Muy buenas, aquí estamos en la contratertulia después de un par de semanas de sequía. Así es la vida, no hemos podido estar aquí. Habrá sufrido mucho nuestra audiencia por no poder escuchar nuestras voces semanalmente. Pero hoy tenemos una buena noticia de que estamos aquí tres, la plantilla al completo, activada se puede decir. Este señor tan simpático que se ríe tanto, que es Paulo. Buenas. Aquí Redín a los mandos. Hola. Y por ahí enfrente de ellos estoy yo. Estamos aquí triangulados. Bueno, León. Bueno, pues eso, grabamos la contratertulia, la edición centésimo nonagésimo primera, 191 ediciones con esta. Grabamos el lunes 21 de mayo del 2018. Y no, no, vamos a empezar. Hay muchas cosas de las que hablar. Vamos a empezar rápidamente, de aquí a poco, estableciendo una conexión telefónica, porque en el último programa que hicimos, en el que vino K. Ese oyente que se pasó por aquí y tal, nos quedamos. Después me llamó porque se nos olvidó comentar un tema que considerábamos importante, que era una huelga que había de presos dentro de las cárceles con unas reivindicaciones. Entonces se nos pasó, estuvimos y no lo hicimos. Pensábamos haberlo hecho al programa siguiente y habéis visto que no hemos podido grabar por desgracia en 15 días. Entonces vamos a hacerlo ahora en un ratín, ¿vale? Bueno, pues nada, que aquí continúa la contratertulia, continúa el programa. Como podemos, con mayor o menor dificultad, vamos a seguir por aquí. Quiero hacer una pequeña mención a un programa de radio también que tampoco se grababa no muy lejos de aquí, que era Cabezas de Tormenta y que ha dejado de emitir ya. Entonces, Esperemos, no, nos lo tomaremos como un augurio. sí, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, quieres decir. Bueno, ellos han dejado el programa de radio, pero no han dejado su compromiso, que van a seguir, como bien han dicho en el programa de despedida que pude escuchar, van a seguir haciendo cosas en otros lados. Bueno, un programa que han mantenido durante unos años y bastantes programas. Entonces, pues nada, acordarnos de esa gente y ahí están. Ahora con esto de la modernidad y el internet, ahí están todos los programas grabados por si alguien se los quiere escuchar. No es como antes, que se oía y si no. Y si no, chao, sí. Y si no, bueno, no, chao no, porque yo todavía atesoro cientos de cintas que venía a comprar TDKs en el Razzo, las que grababa el programa Golpe al Estado, ese que hicimos durante 10 años, y tengo por ahí montañas de ellas, que son de verdad un interesante documento histórico, con las cosas que tienen grabadas, pero bueno, ahí Pues están. tienes que almacenarlas en el Zulo junto con un radiocasete, porque si no, en el futuro, Sí. uno de los problemas de la archivística del futuro, y fuera de coñas, aparte que Ajá. esto está Que en todos la los archivos posibilidad de. digitales se van a la No, no, mierda. eso es evidente, que la digital tiene bastante de Hombre, yo solo debilidad. sé que en mi Pero el problema coche. no es ese, sino la cantidad de archivos que habrá que tal vez no sean accesibles por la Por falta la de falta de reproductores. reproductores, Exacto. claro. Entonces, claro, porque no todo está digitalizado. Hay miles de cosas. Imagínate los archivos de la radio de no sé qué país, de tal Sí. cual, archivos personales. Hay cientos de miles de cosas que están en formatos analógicos Ajá. que todavía es más o menos habitual encontrarlos. Pero de aquí a 50 años, a ver quién es el Mm. guapo que se echa a los Oye, dientes ¿y no podría yo, como un luego habla? radiocassette o algo? ¿No podemos hacer una asociación cultural y, como van la librería de Traficantes de Sueños, hacer un proyecto para digitalizarlo y que nos den unos cuantos miles de euros y financiar este programa? Luego hablaremos de cómo corre el dinero por el Ayuntamiento de Madrid. Sí, esta A mañana he sus oído justo que amigos, hablaban ¿no? de un a sus amigos Ya y para sus hablaremos. enemigos. Hablaban también de un También. presupuesto para investigación sobre la guerra civil y ciertas cosillas. Está claro que cuando quien maneja la llave de la caja, pues tiene bastantes posibilidades. Y no me refiero a la de caja de ingenieros. De esa ya Bueno, hablaremos también. vamos a empezar. Bueno, pues eso. Saludar a nuestra audiencia después de 2 semanas de Te sequía. amo, España. Silencio. A Dios le doy las gracias por nacer aquí. Honrarte hasta el fin. Creo que es suficiente. Llevaré Me estoy poniendo malo. Bueno, ya hablaremos luego de ese acto de ese patriótico de ciudadanos. fue el fo Sí, a sí. casa. Ahora, pero bueno. Eso hablaremos después. Vamos a conectar ahora ya el tema serio. Vamos Dios a. mío, la realidad se ha convertido en Sí. la peor de las ficciones. En la Sí, peor de una las comedias, pesadilla. sí, una comedia trágica. Sí, desde luego. Vamos a ver si podemos conectar telefónicamente con este compañero llamado Tiju. ¿Vas a llamarle? ¿Pero lo hacemos aquí en directo o Pues, intento, o si intenta, queréis? sí, vuelve conectando tú y ahora nos dice, pero bueno, se te va a oír, pero bueno. Entonces, pues nada. Mira, vamos a empezar. Es que vamos a conectar ya. Quería hablar, tú eres además gallego, ¿no? Una Sí, noticia que hasta que se mandé. demuestre lo contrario, sí. Una noticia que mandé. Como el caudillo. Allí, perdón, allí, como el caudillo. Allí tenéis himno y eso, toca con gaita. ¿O? Sí, claro, que es de un poema de Rosalía de Castro. Ah, que veía que adiós ríos, adiós. Un poema de Fraga. No, no, no. Afortunadamente todavía no. Pero yo recomendaría no dar ideas. Si fuera de un poema de Fraga sería como abstracto, porque sería algo como... Y ahora por fin ya somos europeos. Como Ozores, ¿no? Fraga y Ozores, yo creo que eran... Sí, pero sin hacer reír. Bueno, vamos a intentar conectar con el compañero, ¿vale? Con Tiju, para que nos comente un poco, porque si queremos tener información. Hay muy poco movimiento dentro de las cárceles. Aquí ha habido presos, ha habido gente que sí tiene contacto en otros programas. Y bueno, queríamos hablar. Ha habido un acto reivindicativo dentro de las cárceles llevado a cabo por algunos presos, no muchos, porque la situación de las cárceles es calamitosa, ¿no? No digo ya, digo también en cuanto a lo que es la organización y la capacidad de respuesta de los presos. Entonces, pues nos... Como nos interesa, pues vamos a meterle ya por antena. Primero para hacer la prueba y hay que encontrar y te paso a Japón antes de que perdamos la conexión, que nos castren un domingo. Bueno, pues así, artesanalmente. Te paso a Japón directamente para que entramos en antena antes vale. De que se nos corte la conexión, ¿de acuerdo? Venga. Vamos allá vamos. Tiju, ¿nos escuchas? Hola, hola. Hola, buenas. ¿Nos oyes, Tiju? Sí, os oigo. Y nosotros a ti también. Bueno, pues eso. Teníamos pendiente, queríamos tener información sobre esa huelga que ha habido de presos, esa protesta desde dentro de las cárceles. Hemos tocado aquí en este programa a veces pues el tema de eso, la situación de las prisiones. Ha habido aquí expresos, en ese caso, el compañero Gabriel Pomo da Silva hablando, ¿no? Hemos hablado mucho del FIES y de la situación en las cárceles y de cosas así. Y nos interesaba, ¿no? Saber esta convocatoria. Lo que ha sucedido, de dónde sale, cómo ha pasado, que nos pongas un poco a la gente que escucha esto y a nosotros, que nos pongas así al día, ¿no? Vale, pues venga, pues os cuento un poquito. Cuéntanos, sí. Esto empieza a moverse más o menos por marzo, creo, a través de una carta que manda una persona que está presa en la cárcel de Albocácer, que manda una carta hacia afuera para intentar, pues, para lanzar la propuesta esta de la huelga del 1 de mayo. La persona propone a todos los miembros que están en la lista de la propuesta, pues es en lucha, de la propuesta esta que está reivindicando una serie de, pues una tabla reivindicativa de 12 puntos, parecida a la que tenían Coppel y Apre en su tiempo, pues propone una huelga de hambre, ahí como en un primer ejercicio de coordinación entre la gente que está fuera dando apoyo a la gente que está dentro y entre los propios presos de dentro de las distintas cárceles. Uh-huh. Entonces, esta carta se manda con tiempo suficiente como para intentar hacer un ejercicio de coordinación potente al que se sume las máximas personas posibles. Se manda unos 70 días antes del 1 de mayo, más o menos. Y bueno, pues desde que se manda esta carta a sobre todo a gente de Tocata y es difundida desde fuera hacia adentro al resto de personas que están en la propuesta, ¿no? Se mandan varias veces la carta de esta persona para asegurarse de que llegue a la gente que está dentro con el tiempo suficiente también para que se genere un poco de debate dentro fuera, y pues más o menos parece que sí que le llega a la gente que está dentro, que va teniendo éxito, y a fecha ya de 1 de mayo, 30 de abril o así, casi se sabe que alrededor de 20 presos secundan la huelga, y al menos públicamente, y que alguno más, aunque supongo que no se puede saber con exactitud cuántos, alguno más también la hace, aunque sin decirlo públicamente. Esta propuesta de huelga era como... lo que proponía la persona esta era una huelga del 1 al 15, con duración de 5, 10 o 15 días, que cada persona la hiciera en la medida de sus posibilidades y sus planteamientos, porque era una propuesta abierta a debate y horizontal, como suelen ser todas las propuestas que se lanzan desde el colectivo de presos en lucha. Y pues bueno, eso, unas 20 personas secundan la propuesta en este intento de coordinación. Y que también la idea de la persona esta era pues que en torno a esto, sobre todo después quizás, se generase una serie de reflexiones y debates sobre la capacidad de coordinación de las personas que están presas dentro de la cárcel y que está apoyando la propuesta de los 12 puntos de la tabla reivindicativa. Uh-huh. Y entonces la huelga... Sí, dime. No, digo, la huelga entonces se llevó a cabo a partir del 1 de mayo. La huelga se llevó a cabo a partir del 1 de mayo por 20 personas que lo hicieron que lo hicieran público, y pues algunas la harían de 5 días, otras de 10. Tampoco hay... Ahora mismo creo que tampoco tenemos mucha información de cómo lo han realizado todas las personas que se han encontrado dentro. Pero, por ejemplo, a 2 de mayo sí que había cartas de gente que estaba sufriendo las consecuencias por haber hecho público que comulgaba y que realizaba la huelga. A día 7 de mayo también llegaba otra carta en los mismos términos, que de que las personas que hicieron la huelga dentro de la cárcel, pues como suelen pasar, sufren consecuencias, ¿no? Pues se le intervienen comunicaciones, se les abren sanciones disciplinarios, se les cachean o se les niegan visitas, se les ponen problemas para que les visiten, uh-huh. Malos tratos por doquier, uh-huh. y todas estas cosas. Pero bueno, aún así, 20 personas sí que secundaron la huelga esta. Muy bien, claro, sí, que sufrieron alguna represalia, claro, porque no es buen ejemplo, desde luego. Sí, que no es mucha gente, pero claro, que la situación de las cárceles ahora mismo en el tema ese de movilización de los presos y tal, desde luego que es calamitosa, ¿no? Y de control, de cómo han... Eso aquí lo han dicho, vamos, lo han comentado aquí algunos presos, y que las cosas en las cárceles ahora están muy mal, ¿no? Están muy pacificadas, ¿no? Extremadamente pacificadas. Y muy controlada, sí, o sea, no es mucha gente, pero en realidad en la propuesta de presos en lucha, en la lista, creo que hay 40 personas, ajá, aproximadamente. O sea, que de las 40, la mitad, al menos, sí que han respondido a esto. Y sí que es verdad que también ha habido debates entre, pues un compañero escribía que le parecía un poco una falta de respeto que la propuesta la secundara poca gente, y otro compañero de dentro le respondió que tampoco se podía exigir nada a nadie que estuviera dentro, que cada persona tenía que valorar bien lo que estaba dispuesto a asumir en las condiciones en las que estuvieran en ese determinado momento. O sea, como que sí que ha habido un poco también de debate dentro de las cárceles. Y fuera, en esta ocasión, parece que también la gente ha respondido bastante bien, porque en varias ciudades del estado se han hecho, antes y después de la huelga, actos ya sea informativos o reivindicativos, alguna acción de solidaridad, y se ha intentado dar bastante difusión y bastante visibilidad a esto de la huelga, que al final también era un poco la intención, un poco es pues denunciar las condiciones que tienen los presos dentro y hacer visible la propuesta con la tabla reivindicativa. Y eso iba a preguntar, los 12 puntos reivindicativos, más o menos, sin a lo mejor citarlos expresamente, ¿qué clase, qué contenido tienen? O sea, ¿qué es lo que se está reivindicando? Son casi iguales que los que había en COPEL y en APRE. Uh-huh. Y vienen a denunciar o a exigir el fin de los malos tratos dentro de las prisiones, el fin de la dispersión, uh-huh. Que los servicios sanitarios no estén adscritos a instituciones penitenciarias, porque al final los médicos acaban siendo cómplices de los funcionarios y de los malos tratos que hay en las cárceles, que los enfermos crónicos no estén en prisión y no cumplan, vamos, pues que no salgan a la calle únicamente para morir, uh-huh. Fin del régimen de aislamiento de los internos con fichero con el FIES, uh-huh. Y van un poco en esta línea, creo que también comentan que los módulos de respeto no se iban de escaparate ni de chantaje para las personas que están fuera de escaparate y de chantaje a los presos que estén dentro. Van un poco en esta línea. Y una pregunta. Sobre todo eso, las condiciones de dentro son lamentables, pues sobre todo poner el foco en visibilizar esas condiciones. Claro. Y un sitio para poder tener información, leer los comunicados de los presos, cartas, ¿eso qué es? ¿La página de Tocata, eso? ¿Qué es lo que Tocata, es? Tocata.info es la página donde más se mueve todo esto. Esa gente, o sea, más información la verdad es que hace una labor ahí de difusión muy potente. Uh-huh. De acuerdo. Muy bien. También tienen un programa de radio que se llama Tocata y Fuga, uh-huh. Que sale creo que una vez a la semana también, o sea que esa página es la mejor para... La referencia, ¿no?, para estos temas. Sí, es la referencia, sin duda. De acuerdo. Muy bien. Pues nada, agradecerte que nos hayas dado esta información. Ahí está la página esta de tocata.info, donde está la información actualizada. No dices tú que la página de referencia ahora mismo, de estas movilizaciones sí. De dentro y fuera de la cárcel. Y nada más, bueno, eso es lo que queríamos. Vale, pues nada, pues muchas gracias a vosotros. Pues muchas gracias a ti. Muchas gracias. Hijo. Salud. Venga. Venga, hasta otra, hasta luego. Adiós, un abrazo. Bueno, pues aquí queda esto, aquí queda esa información, esta movilización, ya hablaremos más veces de cárceles, y bueno, y la información de esto, de la página esta de tocata.info con K, Tocata, que ahí sí que yo estaba alguna vez entrado por ahí, sí que ahí está interesante, porque además hay comunicados y cartas de los presos de dentro, pues denunciando eso, con malos tratos concretos, tal, o sea, está bien la página, ¿vale? Y aquí está esto que habíamos dejado pendiente y que teníamos que queríamos que no se nos olvidase, ¿no? Que haya pasado ya, da huelguilla esta, ¿vale? Muy bien, bueno, pues nada, aparte hay un montón de cosas pendientes, no me va a dar tiempo a hablar de todo, de fuera yo lo único que comentar así por encima, es un tema que es escandaloso absolutamente y es un... que es lo que ha pasado en Gaza, ¿no? O sea, la represión de la movilización, que no es nada nuevo, pero que... Eso iba a decir, sí, es ya... No es nada nuevo, pero ya las declaraciones que hay, ¿no? Y tal, es algo... Y la embajadora, creo que fue en Francia, ¿no? Diciendo, ¿por qué los habéis matado? Bueno, es que no tenemos cárceles para meter a toda esa gente presa. Sí. Tendremos que solucionarlo de alguna manera, que dices... Y diciendo... ¡Bravo, viva el racionalismo! Y si no era el primer ministro que decía que, claro, que es que no, que otros métodos porque no funcionaban, ¿no? Claro, no, es que si no los... Es que cuando los matas, dejan de protestar. Entonces claro. Hemos descubierto, digo, joder, pues vamos, el ciclón B también lo descubrieron muy rápido y dijeron, mira, es que si el ciclón B y dejan de quejarse ya. Es maravilloso. Claro, sí, también. Entonces, en fin, bueno, ¿qué decir? No, lo único, claro, que decir, hay poco que decir, ¿no? No de solo... Eurovisión, ¿no? Podemos decir que Europe claro. Living a the Celebration, porque es como... Claro. El pinkwashing que hablaban, ¿no? Justo en estos días se ha hablado bastante de las operaciones que está haciendo el Estado de Israel para lavar su imagen. Lavado de imagen, sí. Y una de las fundamentales fue lo de Eurovisión, claro. Y el tema de sí, el pinkwashing. Yo no sé entendido, qué pinta en Eurovisión, la verdad. Pues lo mismo sí, que la UEFA, tampoco pero yo, es que quede cerca. Me temo que tú que eres de la vieja guardia, recordarás que en los tiempos aquella que España fue segunda con Betty mi ciego en Si todo el mundo supiera esa canción llena de paz, llena de amor, perdió ante Israel. O sea, que Israel lleva en Eurovisión desde tiempos inmemoriales, que no es como Australia que entraba hace poco. Y bueno, a lo que voy, me refiero que el Estado de Israel está haciendo una verdadera operación de lavado de imagen durante mucho tiempo. Hombre, lavar la imagen del Estado de Israel es un poco difícil, ¿no? Pero no tanto, y bueno, funciona. Míralo, es aquí difícil lo tienes. Según para quién. Israel durante mucho tiempo funcionó con aquello de que era la única democracia parlamentaria en Oriente Medio, ¿no? Sí. Ante el deterioro de ese prestigio. Y es verdad que está pasando a... Está pasando, eso es la democracia parlamentaria. Eso es. Está pasando al tema de que es el único lugar donde ciertas... que en ese mundo oscurantista, islámico y tal, pues donde puede haber cosas pues como la defensa de opciones sexuales diversas, digamos, ese tipo de cosas. Es muy discutible. Hombre, siempre que no le dejen a los ultraortodoxos del gobierno, pero bien sabes que los ultraortodoxos están dentro del gobierno y son los que, por ejemplo, controlan todo el tema del derecho de familia. Las mujeres de Israel, judías que se separan de los maridos, saben que se quedan sin hijos porque, claro, han sido los ultraortodoxos los que imponen... Hay reportajes que son pavorosos. De hecho, ¿no? en Estado de Israel, por un lado, pero la que vende, ahí, pues precisamente por eso sí que consigue ese lavado. Porque porque muy poca gente sabe que hasta qué punto puede llegar a ser teocrático el Estado Israelí, y que los múltiples privilegios que tienen las sectas ultraortodoxas allí frente al ciudadano medio. O sea, son muy probables porque dicen, no, aquí a los homosexuales no los matamos, solo matamos a los palestinos, ¿no? Sí, claro. Independientemente, independientemente de su orientación sexual. Matamos y de su edad también. De vez en cuando matan a algún homosexual, pero... Porque es palestino, ¿no? Porque no, es homosexual. Claro, no pasa nada. Pero fíjate hasta qué punto son completamente igualitarios en su trato, que el otro día una de las víctimas fue un discapacitado palestino, sí, que tiraba, que luchaba con la piernas, onda, sin piernas, tirando con la onda y tal. Pues, bueno, con piernas, pero cortadas con antes muñones de la rodilla. Por encima de la rodilla y murió en una de estas. Sí, porque son los francotiradores que deben... debe ser como los que cuando te vas a la feria esta a coger a Jota Perdigones para que te da el premio, pues se deben juntar, venga, ahora a ese, claro, porque ellos eligen, ¿no? ¿A quién mato? Imagínate, con su mira telescópica, ¿a quién mato? ¿A este, al otro? Mira, bueno, a ese mutilado. Y es curioso cómo hay una verdadera... Dentro del conflicto palestino-israelí hay una verdadera lucha de propagandas y de información, ¿no? Entonces, por ahí hay un verdadero mundo de gente, hay un porcentaje de gente bastante defensora de Israel, ¿no? Antiguamente era mucho el rollo de la gente rollo pro-anglosajona o en ese sentido, pues, pero que no es tan escasa como parece, ¿no? Dentro de España, por ejemplo, hay muchos, los fachas tienden a ser, pese a su antisemitismo tradicional, tienden a ser... Recordemos en este que caso, Franco, por lo menos, tiene una posición... Sí, tiene una posición que es la tradicional amistad hispano-árabe, que se quedaba en eso, en una vocecilla en el nodo que no iba más allá. Bueno, hasta el Estado de Israel se reconoció en tiempo de Felipe González, si no recuerdo. Por eso te estoy diciendo, que no reconocí el Estado de Israel. Bueno, a lo que voy es que dentro de estos conflictos, pues hay una verdadera lucha de informaciones y, bueno, si uno tiene curiosidad, pues se puede encontrar a gente muy pro-sionista o pro-israelí, dirán ellos, que difunde, por ejemplo, como lo que llaman Palibuz, creo que lo llaman, ¿no? La producción palestina la producción audiovisual palestina de propaganda y como es una especie de lucha a ver quién demuestra cómo el otro engaña más al pobre y inocente mundo occidental con su propaganda, ¿no? Por ejemplo, cómo la imagen que te transmite a ti el medio palestino es un pobre niño siendo detenido, la imagen que te transmite el medio israelí es ese niño siendo detenido porque el padre le ha empujado para que le detengan los palestinos y así los israelíes y así poder grabarlo y viceversa, ¿no? Entonces hay una verdadera guerra de propaganda y en ese sentido el pinkwashing, el tema de Estado de Israel como gay friendly, que dirían los tal, pues respetuoso de los derechos de gays y demás, y pues en el ejemplo este, pues en la personaje esta que han mandado a Eurovisión y que han hecho una verdadera campaña, además la victoria en Eurovisión ha sido manipulada con chanchullos y tal, dentro de los haciendo campaña. Un momento, ¿Eurovisión no es democracia real? No, si no España no habría ganado ni en el 68 con ese magnífico la la la. Entonces, bueno, pues parecen tonterías, pero ahí está, ¿no? Y bueno, y mientras tanto, pues ¿cuántos estamos hablando? El último recuento estábamos por 62 muertos, 60, incluidos tipo, desde bebés hasta ancianos. Un bebé de escasos meses, sí. Y miles de heridos, de los cuales cientos y cientos son heridos de bala, como los del 1 de octubre. No tropiezan y se caen. He oído que hay munición explosiva. No sé a lo que le llamarán munición explosiva. No sé, pero vamos, lo que he oído, por supuesto, que allí pues no dan abasto, por supuesto. No, claro. Digo, porque hay eso. Estamos hablando... esto me recuerda a los 1000 heridos del referéndum. Claro, pues eso digo, que estos son heridos de bala, no como los del 1 de octubre. La mayoría del 1 de octubre eran heridos de nada. Ahí el otro día pues se ven imágenes como, por ejemplo, como algunos medios están grabando subidos en una colina, ¿no? Pues un montón de periodistas. Y les tira un dron. Llega un dron y les riega con... Unas bombas de humo, bombas de humo desde las 9 de los morros. Y hay una periodista que está grabando y le dispara... Y explota... Bueno, explota, impacta una bala como a escaso metro y medio de ella. Pero como también han muerto algunos periodistas palestinos, pero bueno, el caso es que también, evidentemente, desde el lado israelí se defiende que bajo estas supuestas manifestaciones pacíficas pues se intenta encubrir incursiones de milicias de Hamás, que probablemente sea cierto también. Sí, sí, nos ha jodido mayo con las flores. Claro, lo que estamos es lo de siempre, que siempre como cuando la última guerra de Baza, ¿no? La operación aquella de tormenta, yo que sé. Plomo fundido era, ¿no? Plomo fundido, creo. O Sodoma y Gomorra o lo que sea. Sí. Pues que lo mismo, sí, los supuestos palestinos han dicho que han lanzado 150 misiles, que en realidad son 150 cohetes, son cohetes de feria casero, casi hechos de tubo, que entre que tal las han causado fallas... tres heridos y uno ha sido por un susto, y por el otro lado pues tenemos 2000 muertos por bombardeo de F-16 y tal, ¿no? Nos lo intentan equiparar. Es como si tú estás en el parque, imagínate, tu niña discute con la niña de al lado, y la niña de al lado le tira arena a tu niña de los ojos y tú sacas un cuchillo y matas a la niña, a los padres, al abuelo, al perro. Exactamente. Yo quería recordar con esto y que recordar fue con esto la falta de mesura y de cualidad de la supuesta comunidad internacional, ¿no? Claro, o sea, si lo que hace el gobierno del Estado de Israel lo hace cualquier Estado que se le quieran buscar las cosquillas, pues en menos de 15 días hay una intervención de la ONU, claro, la OTAN, los marines, claro, y Sor Citroën para poner orden en... Ahí estamos, en lo que eso, decíamos, ¿no? De que ya de hecho han salido por ahí informaciones ya desmintiendo totalmente el supuesto último ataque químico este que hablábamos aquí de Siria, que había no sé cuántos muertos. ¿A cuántos muertos eran los del ataque químico ese? 70, porque, creo. Madre, pues, aquí matan a tiros a tantos, pero eso no pasa nada, porque como son amigos suyos, y sobre todo... Que las balas no son químicas. Yo lo que quiero dejar claro primero, que Israel, por supuesto, le da ya no tiene nada... No tiene nada que esconder ni que maquillar, ya no tiene que maquillar ni esconder ni justificar nada. Él fusila a la gente, ejecuta a la gente, así los caza como conejos, los mata y ya está, no le pasa nada. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque los organismos internacionales, que supuestamente tienen buen nombre frente a la población tipo ONU, que luego se dedican a violar niños en las misiones y tal, bueno, esos organismos están controlados por quien los ha creado, que son ellos mismos. Entonces es un absurdo, es todo una tomadura de pelo total y absoluta. Yo quería comentar un dato. De este tema, lo que sí que reseñar sobre todo, o sea, la enseñanza hay que sacar, aparte, que es que para el poder, que Dios la está vida con de ellos, la gente no vale, manera, no vale absolutamente nada. O sea, que la vida de la gente no vale nada. Y lo que hay que sacar sobre todo es darse cuenta de eso, de la hipocresía repugnante y vomitiva. De la vaciedad y falsedad de todo lo que se llama el sistema. De la hipocresía de eso que le dicen de nuestra todos más, los demócratas. Nuestra más, como dicen, nuestra repulsa. Más enérgica repulsa, exacto. Más, ¿no? Enérgica, que es como, repulsa. Que es como una cosa que dices tú, por joder, si que, nos pegaran en el colegio con enérgica repulsa, qué felices hubiéramos sido. Que no quería dejar de detallar aquí una cosita que parece que siempre sale, evidentemente, como Estados Unidos, el gran paraguas de Israel, pero hay que ver que últimamente la Rusia de Putin se está convirtiendo en un aliado bastante importante de Israel, incluido en estos temas, aunque le veamos allí en Siria y tal, pues recordemos, por ejemplo, las últimas intervenciones israelíes en Siria que ha habido y cómo no parece que haya habido una respuesta mucho de las fuerzas antiaéreas sirias, que en buena parte, claro, son cedidas por los rusos. Recuerdo que en el último desfile del 9 de mayo del aniversario de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, el invitado de honor en Moscú fue el señor Netanyahu. Entonces, que para esos que juegan todavía al mundo de la neoguerra fría que está en servicio, ver que en este caso parece que... Bueno, también creo que recordar que habían llegado a un acuerdo hace tres o cuatro años sobre unos posibles yacimientos de gas natural que están ahí en la zona del Mediterráneo Oriental y que bueno, pues entre Rusia e Israel andaban ahí haciendo sus trapicheos, etcétera. No sé, yo puedo dar mi dato ya. Sí. Que estoy esperando. ¿Cuál es? Pero es del... Un dato, tengo un dato y no me dejáis dar datos. Es con V. Es porque dato. Nosotros nos damos datos, damos opiniones, al revés que lo de la Radio Nacional que dice. Es verdad, sí. Otros opinan, nosotros informamos, ¿no? Que dices, muy joder. Rodríguez Menéndez, ¿cómo es Menéndez? Se llama Alfredo. Joder, Alfredo, ¿cómo vas? Rodríguez quería Menéndez recordar también era otro líder nuestro. La primera intifada, no recuerdo el año, yo era muy pequeño, pero la primera intifada... El que mandó reprimir, el que creó la represión tal como la conocemos de Israel contra los palestinos fue Isaac Rabin, el que es un poco venerado aquí como una especie de Mandela de Oriente Medio. No sé si llegaron a darle el Nobel o estaba... Yo creo que le dieron uno a medias con Arafat, si no recuerdo. Los Nobel de la Paz también serían para revisar. Bueno, el Nobel de la Paz es para echarse unas risas, pero el concepto que tenemos, ¿no?, de Isaac Rabin, que lo mató un ultraortodoxo de un disparo y tal, era como ese hombre de paz. Me gustaría recordar que ese hombre de paz fue el que mandó al ejército israelí, el que permitió que su ministro de Interior mandara a los soldados del ejército israelí a reprimir a los chavales que les tiraban piedras a los tanques. Y recuerdo unas famosas imágenes que yo creo que por lo menos a mí me impactaron de niño, de los soldados rompiendo los brazos de los detenidos con piedras. Sí, o sea, sí, directamente detenidos, esposados y soldados golpeando los huesos hasta que se rompían. Sí, ¿no? Que es algo. Recuerdo esa imagen. Es de una represión realmente. Sí, por eso era especialmente sangrante. Poco democrática, especialmente no sé. Sangrante como... que la canción triunfadora de Eurovisión cantada por Israel era contra el bullying. Contra y el la bullying, cosa escolar. Contra digo, el bullying y la cosa se escolar, ve que al claro. Que darle culatazos y romperle brazos a niños de 10 años no se considera. Y esta señora acoso escolar, que estuvo apoyando a las tropas en... Ya, en el pero a los niños palestinos que matan a tiros en la cabeza lo hacen fuera de fuera clase. Del centro. Claro, fuera pero de clase, no cuenta. Además, como antes han bombardeado el colegio y lo han hundido, entonces ya no es... Ya no es bullying. Es una buena táctica. Es extraescolar. No hay más preguntas, señoría. Queda usted suelto. Bueno, pues sobre todo eso, decir que paguen costa los malditos niños palestinos. La lectura y el aprendizaje que hay que sacar de esto es sobre todo eso, la hipocresía de todos los gobiernos de un lado y del otro que nos quieren hacer ver que aquí, dentro de los gobiernos del mundo y los estados y de toda su estrategia, geoestrategia y lo que le llamen, hay buenos y hay malos y que unos protegen a otros. es todo mierda y mentira inmunda. Aquí solo se mueven por interés. La vida de la gente y de sus pueblos y lo de los pueblos de al lado no valen para nada. Y ya está, y esto es lo que hay. La vida de la gente y no valemos nada. Y matan a los a tal y nos matarán a nosotros mismos, a sus propios súbditos, cuando tengan que hacerlo porque les interese y se acabó. Cuando compensa, no vale la vida sí. nada, lo que vale. Y yo creo que es sobre cosas. El tema que comentabais, ¿no? Que la imagen de Israel está dañada. Yo creo que basta un dato para pa tumbar esto, de que en realidad no está tan dañada. Girauta, que es el portavoz de Ciudadanos, y Puigdemont, que son los dos nacionalismos más fuertes que hay en conflicto, por mucho que los españolistas no se consideren a sí mismos nacionalistas, solo porque tienen, bueno, no tienen que reivindicarse. Ayer, ayer ya quedó todo mucho más claro. Eso ayer sí, es cierto, Sánchez, sí, claro. Es cierto. Ayer cambió un poquito esto, pero hay que tener en cuenta que tanto el uno como el otro, el día del no sé cuántos aniversario del Estado de Israel, los dos lanzaron... Girauta llegó a decir que era como una especie de luz del mundo, luz de Occidente, o no sé qué carajo dijo ahí. Lux mundi. Una cosa así como de... O sea, hay que recordar que esta gente apoya y no considera que haya nada raro en lo que hace el Estado de Israel, que al fin y al cabo se tiene que defender. ¿Por qué ese bebé, si no lo matas hoy, mañana? Esto es como los porros. Se empieza por ahí, se empieza de bebé, pero luego se convierte en un tanque como, asesino y te mata mucho. O como los indios, ¿no? Y como yo, lo mío son los dibujos, quería recordar que no estaría más para conocer un poco la realidad desde el lado israelí de la vida en conflicto. Tanto yo saco, por supuesto, que sí sería la parte más interesante, que yo no lo he leído, conozco las historias, pero Ruth Modan también es una autora interesante que cuenta la vida... ¿Novela gráfica te refieres? Te veo, sí, te veo, sí. Cómic, sí. No seas pretencioso, esa novela gráfica es como novela se tira gráfica, en el pisto ahora lo, sí. lo que dibuja monigotes. Sí, exacto, exacto. pero también cuenta la vida cotidiana en zonas de franja de gente pues, de normal, ciudadanos normales de Israel que están allí y que cómo el terrorismo y las bombas y el ir a la mili, o sea, cómo se normaliza la violencia, tanto la que sufren ellos como la que generan ellos y cómo sobre es vivir la en que ese generan conflicto. Ellos, porque es como 40.000 veces superior. Evidentemente es 40.000 veces superior, pero como documento es interesante también. ¿Cómo puedes deletrear el nombre de la autora? Ruth Modan, es que es como se lee, o sea, como se pronuncia, Ruth, R-U-T-U, Modan, M-O-D-A-N. Y el saco es señor este que también... Joe Sacco es el se ha leído yo algo y que también... Que es muy interesante y aparte es un tío que se ha pateado... De hecho, yo lo tengo pendiente, es una de mis millones de lecturas pendientes. Algún día dejaré de trabajar porque daré un bravetazo, me tocará la lotería o algo y entonces me leeré todos mis tebeos pendientes. ¿Acaso pretendes ingresar en algún partido político? O te digo, ¿pretendes fundar algún nuevo partido? Bueno, todo es pensarlo. Déjame pensar, a ver que aglutine yo una idea a fuerza... Piensa. Bueno, una cosa, ya que de cosas de fuera de aquí, quería también hacer una mención que no se me pasara, ya que has hablado también tú de Putin y tal, bueno, unas noticias que han llegado últimamente por aquí sobre las torturas que han sufrido pues gente allí en Rusia, en concreto gente libertaria y antifascista, que ha acabado en manos de la fuerza de seguridad allí, y bueno, electrocuciones, ahogamientos, palizas y tal. De hecho, hay por ahí por internet imágenes de todas las lesiones, de las torturas y todo esto. Ha habido, bueno, algunas protestas así pequeñas en algunos sitios por el tema, pero eso, porque se están empleando a fondo con la disidencia allí. Se puede decir de este tipo libertario y tal, pues te podéis imaginar que es residual, pero aquí también, y mira lo que hacen con las operaciones de aquí, ¿no? Que hablaremos ahora de la operación ICE y su deshielo y estas cosas, ¿no? Pero eso, que están torturando a la gente, están torturando a jóvenes, están torturando a la poca gente libertaria de allí y antifascista, y bueno, decir que está la información por ahí. Y que eso es lo que está pasando allí, ¿no? Entre muchas cosas, ya sabemos cómo se la gasta Putin y su gente, ¿no? Eso es. Sí, es de discutir poco. Putin es de discutir poco. Por eso te digo. Únicamente hacer esa cosilla. Luego, otra cosa, mira, aunque no vayamos muy bien de tiempo y tal, ya que eres gallego, una noticia que os mandé para que le echaseis un ojo, que parece así una tontería, sobre la caza del zorro, ¿no? La caza del zorro en Galicia. En Galicia hay muchos zorros, parece ser, muchos hay seguro, porque si no, no podrían cazar 12.000. Este año, en el año anterior, han sido 13.600 zorros cazados. Mi madriña. ¿No? 13.600 en un año. En los últimos años... Imagino que habrá unos cuantos también no registrados. Sí, no, te digo, oficialmente y según los datos de la Junta en cacerías legalizadas y todo, el año pasado se cazaron 12.000 No, 13.600 zorros. Joder, pues yo nunca vi ninguno. No me extraña, nos han cazado a todos. Pero en Finlandia sí, en Finlandia vas por la carretera y los ves todo el rato. 13.600 zorros, me refiero. Y todos los años anteriores, pues eso, 12.000. Han pedido a la Junta, no me acuerdo qué grupo también de estos de animales o algo así. Uh-huh. Han pedido los datos y en unos años pues te sale una cifra de 70,000+ zorros muertos en pocos años. Entonces, para empezar, eso, el absurdo, ¿no?, de la caza. Y no, vamos, yo por lo menos no es que sea precisamente ni antiespecista que esté contra todo tipo de caza. A mí que haya gente que cace de cierta manera me parece normal, lógico y de hecho me parece bien, pero la mayoría de la caza que hay hoy en día es una caza absurda que le llaman deportiva, y desde luego la caza no es una cosa deportiva, no tiene nada que ver. Y sobre todo la caza de un animal como el zorro, que no es para nada, no lo cazan para hacerse abrigo ni lo cazan para poner trofeo, no, lo cazan por matarlo. Por matarlo. Entonces, ¿qué pasa? Los zorros, por ejemplo, imaginaros, te digo, el año pasado 13.600 zorros. Los zorros se alimentan principalísimamente de micromamíferos, de topillos, de ratones y uh-huh. tal. Porque igual que aquí en muchas zonas de Castilla están continuamente con las plagas de topillo campesino echando veneno. Claro, si echas veneno, ¿qué pasa? Que se envenena la presa, se envenenan sus claro. depredadores, entonces peor todavía la siguiente. Bueno, me refiero a que esto es una masacre, la verdad, absurda, que es matar por matar, no tiene ningún sentido. Campeonato, como hacen, que yo alucino, campeonato de España de caza del zorro en Galicia, uh-huh. a ver quién mata más zorros sí, sí. en un día, ¿no? Entonces eso, que es un liarse a matar animales, que por eso, por narices, el sacar a 13.600 zorros en un año de Galicia, que son predadores que pertenecen a un ecosistema del que forman parte, tiene que descabalar algo sí o sí, seguro, y que además no tiene ningún sentido, porque simplemente pues, ir a matar por matar, o sea, no es, es como si ahora alguien le da por cazar vencejos, ¿no? Y venga, el campeonato es cazar vencejos, a ver quién caza más, o sea, que no es, desde luego el zorro no es ningún animal dañino, porque no hace absolutamente nada. Si tienes gallinas, como tengo yo, por ejemplo, claro que uh-huh. te las mata el zorro, como las ha matado muchas veces, y te las mata la jineta. De hecho, yo he tenido, reconozco que me tuve que contener cuando está ahí, conseguí trincar con una jaula trampa a la zorra dentro del gallinero, pero lo que hice fue sacar y soltarla para ver por dónde había entrado, que es lo lógico, porque uh-huh. claro, y para cerrar bien, porque si no quieres que te coma las gallinas, claro. tienes que cerrarlo bien, porque si lo dejo, porque si no puedo matar un zorro, al día siguiente otro, y al final acabar matando 13.000 zorros en años y me siguen matando las gallinas. Entonces me refiero, lo que hay que hacer es cerrar bien. Pero bueno, me refiero a eso, igual que he cogido una jineta, la he visto y la he soltado, ¿no? Para ver por dónde se metía y tal, ¿no? Pero bueno, lo que me refiero, que no tiene sentido, que los zorros no hacen ningún daño, cazan roedores. Si tienes el gallinero abierto, por supuesto que se cuelan y te lo matan, pero para eso, pues ciérralo bien. También decir, aprovecho para decir a gente esta antiespecista y tal, que las gallinas, por ejemplo, yo las tengo en una buena huerta que me manda mucho trabajo, abierta con hormigón por abajo para que no entre los zorros ni tal y cual, ¿no? Pero que me gustaría tenerlas sueltas, pero es imposible, porque las gallinas no las cierras para que estén cerradas en una cárcel, sino las cierras para que no se las coman. ¿Sabes qué te digo? Porque si no las cierras en sitios en los que hay muchos predadores, como donde yo las tengo, uh-huh. pues se las calienta en la noche seguro, o la zorra, o la garduña, o la jineta, o quien sea. Me refiero, están muy bien las gallinas ahí sueltas por ahí, pero eso, que es absurdo eso de, o sea, que es un animal que se caza, está de moda cazar zorros, como si digo, porque si ahora se pusiera de moda, yo que sé, cazar, ahora se pusiera de moda. Bueno, como ha estado mucho claro. ¿no? en Inglaterra, ¿no? Esta cosa. Es que sí, también el sí. problema de la caza muchas veces es también esa liturgia de sí, clase, sí. de señorito, de... Sí, también. ¿No? De... En este caso, no creo que sea, creo que aquí no es como los... No, no es como la caza, no es como la cosa pija de rancia de allí, bolengo británica. Claro. Pero bueno, que simplemente es un absurdo, es una una masacre de animales sin ningún tipo de sentido, ¿no? Que no tiene. Pero claro, sentido. Y esto todo viene también por los desequilibrios de las cadenas tróficas, claro, si desaparece, si eliminas al lobo, pues sale el zorro y sale el jabalí, claro, si eliminas, claro. pues es obvio, lo que no claro. puedes tener es el campo como si fuera el césped de un chalet en Galapagar. Bueno, por contrastar una buena noticia, ya de hace un tiempo, el hombre este acusado de Lobo Marley, que es una asociación de protección del lobo, que aparte, con sus dos huevos toreros, los tíos cerraron unas casetas de caza que había, lo grabaron todo, o sea, no es una cosa que dijeras, ¿quién habrá sido? No, salen ellos diciendo, mira lo que hacemos con la caseta y tal, las tiraron todas y ganaron el juicio y no les han podido hacer nada. La expresión de huevos toreros, no sé si podrá ser impugnada. Se podrá ser impugnada, bueno, pues... ¿Qué quiere decir? decir, muy apretados en unos pantalones de talla pequeña. Iban marcando, por ejemplo, podría ser. Marcaban paquete, quiere decir. Cambiémoslo por, no huevos sé. Huevos heavy. Se tofu vacuno, digamos. Se puede decir huevos heavy con los pantalones de pitillo también. Bueno, hoy en día los pantalones de pitillo creo que se han generalizado. Ya no son símbolo de la resistencia. Ya no son de heavy. No, no, desde luego que no. Pero yo creo que esos muchachos luego tendrán problemas de varices. Sí, bueno. Puede ser. No, y no digamos, no, y no digamos dónde. Por ese tema. No digamos dónde tendrá la varice. No, pues eso. Cosillas de esta semana que quería comentar. Bueno, unas cosas que me han llegado a mí un poco, me han tocado cuando te tocan las cosas así de cerca, ¿no? De vez en cuando. Entonces, el tema de los accidentes laborales, que hablamos de datos en concreto aquí porque salió de la Comunidad de Madrid, bueno, pues hace... 500, ¿no? En España había 500 hace 3 semanas... Pues depende si cuentas sin itinerario o no, salen como 400 y mucho en el propio lugar y 600 y pico si se cuenta. Sí, bueno, me refiero, hace 3 semanas, porque lo ves un poco más de cerca, ¿no? Hace 3 o 4 semanas ha sido en un pueblo de la Sierra de Madrid, que hay muy poca gente joven, pues una de esas personas, uno joven de los pocos jóvenes del pueblo, murió, trabajaba en los retenes de incendios y murió por un accidente laboral, uh-huh. Pues una fatalidad esta, que habían dejado un coche sin el freno de mano, el coche se había quedado quieto, se había entrado terreno de esto, me imagino, estaba desbrozando, justo el coche, por lo visto, joder, echó a rodar, estaba desbrozando, no escuchó los gritos que le intentaban apercibir, justo se dobló a no sé qué y justo el coche contra una encina plazca, seco quedó, ¿no? Tenía 33, 34 años, ¿no? Yo qué sé, cuando pasó eso, que lo vi cerca, claro, el pueblo consternado, imagínate, ¿no? Porque yo he tenido cierta relación con el pueblo ese por un tiempo y tal, y te das cuenta de las cosas, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Por decirlo, claro, siempre es que está ahí, ¿no? La gente que muere en el trabajo, de una manera o de otra, en este caso es una fatalidad, ¿qué tal? Pero bueno, están muriendo en el trabajo, claro, hay veces que a lo mejor hay la seguridad absoluta, es imposible, la muerte puede acechar en sí, todos los lados. Sí, efectivamente es imposible, pero hay medios de protegerse contra sí, eso. Y sobre todo eso, que... No sé, por un lado. Por otro lado, una cosa que a mí es que creo que tengo cierto conocimiento del tema y me indigna y me saca de quicio, que es el tema del discurso este que no aguanto por el tema, por ejemplo, este de las pensiones, lo saca mucho, el tema de la esperanza de vida. Esto que dicen, no, es que ahora, claro, como la gente lo vamos a vivir prácticamente todos 90, 100 uh-huh. años, claro, pues cómo no se sostiene el sistema, tal. Eso es una mentira, aquí lo digo, es una mentira absoluta. Está demostrado que la esperanza de vida está bajando, pero además en décadas. Me refiero, la gente que hoy... vive 100 años es porque nació hace 100 años. Uh-huh. La gente que nace ahora difícilmente va a vivir 100 años por su exposición a un montón de mierda, productos químicos, el diésel, el otro, los alimentos, la grasa de palma, los aditivos y miles de cosas. Entonces, sobre todo porque desgraciadamente, yo qué sé, tampoco es que yo conozca millones de personas, pero conozco bastante gente y veo cómo va cayendo la gente, o uno, gente que conozco mucho menos, tal cual como va cayendo. El otro día, el martes pasado, pues simplemente una persona que no decía cómo se llama, pero que tendrá, pues eso, tendría ni 50 años todavía, pues con críos pequeños de cáncer, ala, tal. Papá, me trataste de fuera. Otra gente que conozco, tal, no sé qué. Gente que ahora se está muriendo por eso, ¿no? Gente que ha estado trabajando toda la vida que ahí va a quedar, que ni pensión ni nada. O sea, es que es mentira. O sea, eso de la esperanza de vida, que vamos a vivir todos... Yo sobre la esperanza que vamos de vida... a vivir todos 90... Es mentira, porque de hecho hay gente que ya lo ha estudiado. Solo conozco una cosa. Hay gente que ya se ha preocupado y ha escrito libros, en concreto en Francia, para que las cosas son igual, y ha demostrado con estadísticas y matemáticas que son irrefutables, que es mentira. Bueno, o sea, cuidado con la estadística, que se cocina mucho también. Que es mentira. O sea, la gente, por supuesto, cada vez de menos porque las condiciones de vida... O sea, la mayoría de las enfermedades... Hoy en día tienen un muy importante factor ambiental, ¿no? Por mucho que digan de la genética, pero el factor ambiental es importantísimo. Y el factor ambiental en el ambiente que nos... Va de mal en peor, prodigan, sí. Podemos decir que sí. Se puede decir que por lo menos yo doy fe que las gramíneas van de mal en peor. Y mi cuota de gasto semanal en paquetes de Kleenex lo atesora. Decir, y los gramíneos. Simplemente, los gramíneos ya no sabemos. Simplemente decir que a ver si algún día un poco más profundamente lo tengamos, pero que es falso. O sea, que eso que quien se crea, igual que... Los hijos de hoy no van a tener un trabajo tan decente, entre comillas, como el que tuvieron sus padres. Por lo menos no tan estable. Tampoco van a tener una vida tan larga como la que tuvieron sus padres. Pero eso es así. Es un punto de vista. Fíjate, yo nunca, conociendo el tema de la esperanza de vida, nunca había pensado en eso. La gente que se muere con 90 nació hace 90 años. Claro, o sea, hombre, es que la esperanza de vida es la esperanza de vida al nacer. Que en teoría, supuestamente ahora, pues hay muchos que hablan ya del límite biológico. Se está hablando, ¿no? De 120 años. Ahora no muere la perinatal. Pero bueno, de todas formas, te voy a dar una mala noticia. Me temo que el verdadero problema de las pensiones no es tanto el alargue de la esperanza de vida de la gente, como la falta de relevo generacional. Y eso no también. Leía que de cuántas, 7 de cada 10 familias no tienen hijos o algo claro. Así. O siete mira, cada viendo, pues en España la natalidad empezó a bajar de golpe y galopantemente, justo pues poquito después. En Galicia precisamente somos de que se muriera el de las patas cortas. Más. Claro. Entonces España había, si no recuerdo mal, que he estado mirando datos esta mañana, había como en torno a 2,8 hijos por mujer en el año 76 y ahora está por debajo de, está en torno a 1,3. Uh-huh. Sabes que la tasa de reemplazo para que haya, para que la población para se que mantenga se garantice, sí. Es de 2,3 hijos por mujer, ¿no? O sea que nos queda un niño por señora, ¿no? Claro, claro, entonces estamos muy muy por debajo. Y claro, y si tenemos en cuenta que ahora ya está empezando a entrar en masa la generación del baby boom, que en España es una generación desde los 50 hasta mediados de los 70, es la que poco a poco los mayores de la generación ya están entrando en las jubilaciones, pues ahí uh-huh. Es donde está el verdadero problema y no en los cuentos de la esperanza de vida o no vida, porque entre otras cosas, pues con el desempleo masivo que hay en los jóvenes, pues no se trata de ese tipo de cosas y sobre sí, con todo, un 50% pues, de desempleo juvenil, vamos bien. Claro, claro. Sobre esperanza de vida, yo quería comentar el único dato que conozco de esto, porque no es un tema que conozca en absoluto. Baltimore, la ciudad de Estados Unidos que está debajo de Nueva York, en costa este. La diferencia de esperanza de vida entre Baltimore este, la de Wire, efectivamente, entre el este y el oeste es de 15 años. Es decir, los blancos que están en el, si no me equivoco, era en el oeste, no estoy seguro, pero vamos, los blancos vivían hasta los 90, los negros hasta los 75, en una ciudad en la que la división entre una y otra es una avenida. Claro. En la misma ciudad, en el mismo estado, con las mismas condiciones en teoría. Sí, sí, hombre, está claro. O sea, que el ejemplo claro, americano pero, tiene un poquito de menos fiable porque el tema de la sanidad en Estados Unidos pues ya sabe cómo funciona. Y la sanidad y la alimentación. Sí, sí, sí, hombre, claro. O sea, el factor clase ahí es total y absolutamente... El factor clase y el factor renta es importantísimo. Claro, pero que ahí está todo. Muy remarcado por el tema de la sanidad especialmente porque lo de la alimentación, pues bueno, esto ya lo vemos también. Y es la sanidad, y es la seguridad, pues sí, y seguro que los niños... El control de las drogas y de los hábitos. Probablemente los niños que se críen aquí en la Cañada Real Galiana, aquí en Madrid, tengan menos esperanza de vida que los que se críen en un chale de Galapagar. Sí. Por ejemplo. Es una buena razón para irse a Galapagar. No se puede acusar de nada. No, está por supuesto que la renta tiene que ver, pero bueno, ya te digo que es únicamente quería decir eso y que quedase claro. ¿De qué queréis hablar ahora? No sé el tiempo que nos queda. 15 minutillos, ¿no? Soy Lengrin, nos quedan no 12 minutos y medio. Sí, pero si esto no puede ser, tenemos que haber grabado 3 o 4 programas del tirón. Esto no entonces, puede ser, esto no hay quien lo aguante. Luego lo podemos poner, cambiamos el pitch y lo ponemos lento y hablamos así. Todo es una injusticia. Y ya bueno, hacemos 4 no programas. Algunos de la radio hablan así. Sí, sí, hay gente que ya habla así, sin esforzarse mucho. Pues no sé... ¿De qué queréis hablar de este tiempo? Pues que ya queda. Que hemos hablado del tema de Galapagar y del chalet, ¿no? Porque estamos hablando, es el chalet que se han comprado Pablo Iglesias e Irene Montero, ¿no? ¿De qué me estás hablando? ¿Es en Galapagar eso o no? Es que no conozco sí, muy sí, bien. Es eso, sí, es ¿sí? Eso. Yo sí quería comentar que me parece curioso, ¿no? Cómo, porque la verdad, llevo una semana muy desconectado por asuntos de trabajo, estaba ahí muy enfrascado, sufriendo mucho. Y dándole no está. Frasco, ¿quieres decir? Sí, no, ojalá. Eso es lo que procuro hacer cuando ya me relajo un poco. Pero sí me parece muy curioso, ¿no? Y significativo cómo, si comparamos el caso Cristina Cifuentes, Pablo Iglesias, al final, como da la impresión de que la sociedad lo que más castiga, o al menos la sociedad mediatizada, en el caso de Cristina Cifuentes, que joder, yo qué sé, cualquiera que haya estado en el 15M tiene cosas que decir de Cristina Cifuentes. Porque era la delegada del gobierno en aquellos momentos, ¿no? Pero lo que la ha tumbado definitivamente ha sido una falta de pobres, es decir, robar en el Mercadona, o en el Eroski en este caso, que es algo que podemos hacer cualquiera, pero no cualquiera de nosotros puede hacer un desfalco de 3.000 millones de euros o una prevaricación o cualquier cosa de estas. Uh-huh. Y sin embargo, también la falta que más está castigando mediáticamente, por lo que me da la impresión, lo poco que he leído, a Pablo Iglesias es el tema de una falta de ricos, ¿no? Es como curioso ahí como sociedad castigamos. O sea, los ricos, si hacen sus cosas de ricos y si roban como los ricos, todo va bien, pero si hacen algo de pobres, mal. Y los pobres no son los currantes, si hacen cosas de pero currantes, Pablo Iglesias todo va bien. No ha sido nunca un pobre currante, creo yo. Eso pero para bueno. Empezar. Bueno, comparado, de hecho, yo puedo comparado asegurar con que el, no ha trabajado el... en su mi vida. O sea, que no es precisamente... No, pero es profesor un universitario, ¿no? Sí, vamos, no, proletario, un, no, proletario, sí, sí, no, un profesor universitario. Está claro que un trabajo proletario donde los haya. Oye, bueno, no, o sea, pero yo que, joder, yo he dado clase en la universidad, la hostia. ¿Tú sabes lo que cansa 4 horas de clase, tronco? Sí, sí, pues imagínate que en vez de 4 tienes que hacer 10... cargando carretillas. Sí, no, yo he currado en el puerto y he currado en la sí. universidad. No, pero por y un lado, dos cuando, cosas cansan. Cuando te oigo a ti, manera. Me recuerdas a un señor que en su día fue delfín de un gallego ilustre. ¿Qué fue qué? Delfín. Sí, de Manuel Fraga Iribarne. De apellido extranjero y de nombre. De apellido Bestringe. Y también profesor universitario, esos tan que tanto se... ¿Y él, pero se es gallego Bestringe, ¿no? No, no, pero digo que fue delfín de Fraga. Ah, delfín de Fraga, sí, sí, totalmente. Sí, sí, cierto. Bueno, sí, pues sí. Ese, con el tema este de la compra de del chalet... Del chalet de medio millón de esta pavos, gente, sí. Pues no, no redondees a la baja. Que bueno, 600.000 euros. 600.000. Ya sé que para ti 100.000 euros. Yo que sé, a mí ya son cifras que se me escapan. A mí más de 700 pavos al mes ya me da vértigo. Bueno, lo que voy, que por ejemplo, el hombre este, un poco decía como tú, como criticando esto por la tele, que yo también la veo, solo para luego poder poner opinar en este programa, claro. Pero a título meramente de documentación. Sí, solo para documentarme. No por vicio. No por otra cosa. Pues el hombre este decía, claro, claro, estoy indignado, claro, claro, porque ese es un auténtico, vamos... fanático de, parece ser, del Pablo Iglesias, decía, claro, claro, aquí lo... Y claro, le da la vuelta a la tortilla repugnantemente, como haciéndonos ver que... No, no, claro, claro, que lo que pasaba es que, claro, que es que aquí parece ser que es que los pobres no podemos hacernos ricos. Que aquí, como que solo... ¿Sabes? Con ese argumento que parece un poco lo que está diciendo tú, algo parecido, que como que ese señor ni es un trabajador ni ha sido en su puñetera vida... Ni es pobre ni no es pobre. Y además me da lo mismo, porque o sea la crítica que hago yo a Podemos, que es una repugnante fuerza política de mierda que solo ha servido para volver a llevar al redil a la gente que se desmadró un poco y se salió con el derecho a la política tradicional. Si para más sin risa convertir en el ascensor social de una serie de aprovechados, claro, pues ya, por supuesto, mierda sobre hojuelas, ¿no? Me refiero, pero que la base, la letra gorda para mí es esa. Luego que hagan esto, por supuesto, que me muero de risa. Y ahora encima que se hacen un referéndum para ver si dimiten o no dimiten. Y, o sea, es que es algo tan patético que me hace gracia. Hombre, también te digo una cosa. El señor este... Pablo Iglesias de la coleta, que de hecho recuerdo que hace ya muchas contratorías ofrecimos una recompensa aquí por la coleta de Pablo Iglesias. Para ser exacto, de 540.000 euros. Y recuerdo que dijimos que no hacía falta que trajeran, que aunque hubieran cortado un poco más abajo así, también aceptaba. Con las puntas valía, ¿no? Con la cabeza, con las raíces también no valía. Vale. Pero bueno, vale. O sea, que mucha estima no lo hemos tenido. Pero me refiero que pues yo que sé, que sí. Que es una cosa tan patética y escandalosa. Es que tratar de revertirlo en un ejemplo de lucha de clases entre el proletariado saliendo del suburbio marginal. Eso lo puede hacer una persona que tampoco trabaja en su puta vida, que es el señor Bestringe, profesor de universidad, que ahora que fue primero medio falangista, creo, no sé qué. Sí, luego, fue fascista. Luego sí. de... Acuérdate de la portada de Alianza Popular. De Alianza Popular, el segundo Popular, de Fraga, sí. Y al final el hombre se fue haciendo... Fue el que hizo los estatutos. Se fue haciendo rojo hasta el momento de obnubilar incluso a ciertos cantantes de grupos radicales madrileños, recuerdo. Pero bueno, eso ya no contigo. El caso es que caer en este debate es una vez más el debate de siempre, las dos posiciones que siempre vemos ahora, los falsos debates para tenernos entretenidos con gilipolleces. Por eso yo voy a la letra ahora, que lo que he dicho antes, que esto simplemente es una fuerza política más democrática que defiende la democracia, que defiende las instituciones, que defiende el ejército, sí, que defiende duda, sí, a sí. la banca, que defiende la propiedad privada, el trabajo asalariado y la explotación del hombre por el hombre y el engancharse, pues, chupar de la teta y trepar, porque que yo sepa, ser diputado es un trabajo temporal y eventual, salvo que te quieras convertir en diputado de estos de 4, 5 y 6 legislaturas, como hay tantas en nuestro bonito Congreso. Y entonces, hay gente que tiene, pues, de esta bonita pareja, pues una de las personas, sus antecedentes laborales era de becario. Y te dan una hipoteca a 30 años cuando tu contrato acaba dentro de 2 años en las próximas. O sea, pero que el tema que es el siguiente. Y aparte tenían pasta para pagarlo. Aparte, pero claro, del trato de favor. Por aparte supuesto. De que sea una que esas condiciones no se la dan a cualquiera. Aparte de que no vengan con el cuento. El otro día no sé quién decía el ejemplo de que si Marx y Bakunin tampoco eran precisamente proletarios y tal. Bueno, Marx, aparte de ser bastante gorrón y vivir de Engels, que sí que era capitalista. Pues bueno, meter a otros en este cuento, pues. pues suena un poquito de coña. Parece lo de siempre, la política de la del Itumas y de la mierda. No, es que la Cospedal tiene una casa de 2,5 millones. Pues claro, se le supone. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que eres igual de mierda que ellos? Pues sí, me lo estás diciendo. Y eso es lo que eres. Exactamente. Pero encima no me vendan la moto para que te jalee al grupo de que salga uno de los nuestros a vivir como ellos y es nuestro campeón, claro, el quarterback del proletariado, dicen... que consigue su touchdown en forma de chalete, bueno, en las zonas altas. Y como dicho, quarterback y aparte, como hemos dicho muchas veces, que la contrarretulia está en todas partes y la gente no nos cree. Pero resulta que una persona... Hombre, las pegatinas, desde luego. Que una persona... quedan pocas. Que una persona que ha estado donde estás tú ahora mismo calentando ese asiento y hablando, resulta que adivina en qué pueblo vive. Empieza por Gala. Por Galapa y acaba por Gar. Pues sí, en Galapagar. Y adivina qué colegio lleva a su hijo. Al de la Navata. Al colegio Navas, en el que también va otra señora que se cruza cuando va a dejar a su hijo, que se llama Carolina Vescanza. Que ahora se tiene que estar mordiendo los muñones por haber lanzado antes de tiempo. Si hubiera esperado un poco, igual entraba triple sin tocar aros. Y esta persona que ha estado aquí en la colectividad me decía, claro... Es que, claro, dicen, sí, sí, que llevan a su hijo a la escuela pública. ¿Pero qué escuela pública? Una escuela pública, claro, que es un colegio a la que solo va la gente de las urbanizaciones residenciales y residencias de por allí, que, desde luego, la gente del pueblo de Galapagar, lo que es el pueblo y tal, no va ni Dios a ese colegio porque es un colegio de... Pues de lo que es, porque claro que sí. Pues claro que también hay ricachones que van de progres. O sea, es que, ¿qué me estáis diciendo? Y, de hecho, de la educación yo creo que sería un tema interesante un día hablar. Sí, bueno, sí. Y de la importante, de lo mal que está, bueno, y de la importancia que, si ha tenido... Que ya que se pone, hay algunos otros centros públicos en la Comunidad de Madrid que tienen proyectos educativos similares a este y que están en zonas bastante más urbanas y bastante menos elitistas. Ya si ese es el argumento de peso. Bueno, el otro día tuve que llegar a oír a un periodista palanganero de estos progres que con un argumento, ya el argumento definitivo ante el ataque de la turbamulta facciosa, tipo el Maruenda y el Inda y al tal... Pobre... Y al pobre Pablito le tenían que defender porque, claro, como van, es que no pueden... Ya, debido al acoso mediático, no pueden vivir ya pues en una zona o en un piso o en un barrio y tal, ¿no? Y se van a tener, o sea, que comprar una isla privada en el Caribe, claro, para que no le moleste a nadie, los pobres. ¿Qué se quiere decir? Que los políticos, por el hecho de serlo, pues ya tienen que vivir en otras condiciones, en otras formas de vida y aparte del común de los mortales. Y ya vamos, es que tampoco hace falta hacer un análisis revolucionario. Te vas a cualquier país del norte de Europa y te aseguro yo que encuentras primeros ministros que viven en... Sin estar en un palacio fortificado, sí, como aquí. Pero ¿no? Yo lo que me refiero, que a mí eso no me escandaliza. Yo se lo digo a la panda de... Bueno, no, que luego me dicen que... De imbéciles. Bien, con eso. La panda de imbéciles, sobre todo los que no habían votado en su vida y que les cree todo el sistema y que han cogido y han votado a Podemos porque, ojo, resulta, no, sí, eso es una oportunidad. Porque pues yo no tengo que deciros nada. Mira, ay, lo siento mucho. ¿Quién tenía razón? Pablo Iglesias o yo, gilipollas. Pues ya está. ¿Te vas a hacer un te lo dije? No, pues ya está. Hombre, por supuesto, te lo dije, te lo advertí. Te lo dije, mira, te lo advertí. Yo todavía tengo grabado en a fuego en mi mente. Pero recuerda, así, en el 15M, del que ahora es aniversario, qué mejor forma de celebrarlo, comprándose un casoplón. Es así que el asalto a los cielos era esto, ¿no? Literalmente a los cielos. Por eso se han ido a la sierra, la porque está más cerca, está más cerca del cielo, claro. Sí, sí. Pues recuerdo como en una de aquellas asambleas, como había algunos que intentaban controlar el reparto de turnos de palabra y, bueno, pues que algunos nos daban menos turno de palabra que otros. Y recuerdo como uno ahí como se encaró un poco y se puso chuelpo, y ese mismo uno que hacía tanto empeño en controlar esas asambleas, pues no mucho tiempo después le vi ahí con su acta de diputado de... ¿Y quién es? ¿Ramón Espinar o quién? No, es otro, no me acuerdo el nombre, es un personajillo ahí, qué tal, pero vamos, lo recuerdo perfectamente como el tío ahí hacía verdadero empeño, porque cuando era evidente que alguna gente, algunos estaban dando más palabras que a otros, pues algunos ya empezaban, y me acuerdo perfectamente como ese, ante mi queja, pues me soltó una inconveniencia, y claro, eso hizo que, pues más o que luego cuando vi su cara ahí en la lista, ahí en la Asamblea de Madrid, pues le reconociera como tal, y como era bastante evidente dentro del 15M que había dos genéticas, ¿no? La de la gente que de verdad parecía que veía una oportunidad de que algo se moviera, y de los que estaban ya verdaderamente montando, preparándose su autopista hacia el cielo, literalmente, pero es que era desde el primer día, las asambleas en la calle, no me acuerdo, que sale el sol para abajo ahí, que yo había, me acuerdo, una mujer que estaba en una de estas supuestas asambleas espontáneas hablando de una manera que yo decía, ¿quién es esta? O sea, ¿quién es esta? Yo la conocía, digo, ¿esta quién es? O sea, era algo un canteo. Pero bueno, nada, simplemente ya te digo que a mí es que me da igual, porque aunque Pablo Iglesias hubiera decidido vivir en una choza de cabras, ahí echarse unas cabras y tal, en el monte, sería para mí su labor y la que hace él y su partido es igual de nociva y de mierdera y de apoyo y de simplemente lo que decíamos, un... un volver a empezar del capitalismo y un apoyar a la democracia capitalista, este sistema de mierda que no va a ningún sitio, destructor, explotador de personas y de esto. Hombre, algún sitio va, algún sitio va, está por ver a costa de quién, pero algún sitio va, y yo creo que va disparado. Vale, pues nada. Bueno, pues ya estamos running, running out of 40 segundos, así que... Vale, en la próxima edición de la Contratertulia vamos a tener aquí una compañera que ya estuvo hace ya muchos programas, porque vamos a tratar el tema de las agresiones sexuales un poco alrededor de todo el debate que ha habido de la manada, pero en frío, tiempo después, y con una persona pues que siempre ha estado en esos temas, y hablaremos de ello aquí dentro de una semana, si nada lo impide. Y nos despedimos. Pues esto ha sido la Contratertulia 191. Nos podéis escribir a contratertulia@gmail.com. Podéis seguirnos en radioela.org, en nuestro canal de iVoox. Y hasta la semana que viene. Ha sido un placer estar con todos vosotros y todas vosotras.